Radio Maple. Mapleres, raros. Risa mucha. Rayo misterioso. Radio Maple. Raras menciones. Mapleres. Rulos. Maraña. Rotaciones. Mañana. Rabia mutante. Radialistas más ruidosos. Redacción rara. Más Radio Maple. Radio Maple, la radio de la Escuela 788. La radio de la Escuela 788, Escuela de Arte. Radio Maple, una super radio que se enfoca mucho en el arte. La radio de la Escuela 788. ¡Ay, Radio Maple! Un espacio cómodo para contar lo que necesites y poder charlar de las cosas que te están pasando. Representada por estudiantes de la Escuela 788 de Arte, y lógicamente la radio también es de arte. Aquí damos opiniones, las escuchamos, discutimos, debatimos y encontramos una forma de convivir. Un lugar para compartir ideas y opiniones. Radio Maple, un espacio para vivir nuevas experiencias y ver qué significa el arte de otra perspectiva. Radio Maple, la radio de la Escuela de Arte 788. Micro podcast. Formatos pequeños. En contra de lo bruto y lo militarizado, por más libertad y paz. Por más libertad de expresión. Misterio del mandala. Un lucero en tu cama. El misterio del mandala. Y un lucero en tu cama. Un lucero en tu cama. Y un lucero en tu cama. Ritmo. Radio Maple, la radio de la Escuela 788, Escuela de Arte. Micro podcast. Radio Maple. Batar piola. Mini Radio Maple. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau. Hola, hola, hola. Hola, soy Papas Fritas. Y la verdad que sí me gustan de la Escuela 788 es la radio, la radio de la escuela, que es la que están, es la que se escucha. Y después los charcos de agua, porque llueve mucho y siempre, no sé, me gustan los charcos, cuando todos pisan los charcos, no sé. Me gusta. Me gusta el sonido. Y después lo que no son las voces locas. Me vuelve loca eso. No me gusta para nada. No, yo lo odio porque a veces llega un punto en donde gritan, donde se vuelven tan locos que yo. Y las sillas arrastradoras. No me gusta cuando hacen el. No. Horrible. Y el timbre en el medio, porque a veces me salva, o a veces no, y lo odio. A mí me gusta cuando, o sea, hay veces que no está tan bueno cuando estás nerviosa, como que todos los sonidos te molestan cuando estás nerviosa, pero si no, me gusta el sonido de un lápiz escribiendo, así tipo, ese sonido me gusta, y si no me gusta... Bueno, cuando charlas y se escuchan sonidos de charlas, o sea, no de griteríos, esos no me gustan, pero cuando son charlas así, como que está bueno. Y tampoco me gusta el ruido cuando un profe se pone como que se juntan varias cosas muchas veces. Estás medio dormida así, como con ganas de irte a la cama. Y justo tenés una materia con un profe que habla todo con una voz pareja, que como cansina y monótona, como que hay veces que, pero el profe también debe estar medio dormido, entonces como que vos te vas haciendo así, como que te vas adormeciendo y cada vez te cansa más, y como que eso no está tan bueno porque te aburrís y te dormís, y dormirse en la escuela no está bueno. Bueno, los ruidos que a mí más me gustan de la escuela son, por ejemplo, también el ruido de los lápices, porque es muy satisfactorio escuchar un lápiz pasando sobre una hoja. Me gustan después los ruidos de gente corriendo por el pasillo. Me encanta, es tipo muy de película escuchar gente corriendo por un pasillo, porque encima hacen como carreras y es muy, son ruidos muy divertidos. Después, los ruidos que no me gustan son los ruidos o muy estridentes, como el timbre de la escuela, porque, o sea, por más que sea para tocar para ir al recreo, no me gusta para nada. Podrían poner una campana, ponerle que suena mucho más bonito, pero no. Y otros ruidos que no me gustan son los ruidos de... Igual mucho no pasa en esta escuela, pero los ruidos de tiza. Cuando le hacen a la tiza es horrible. Y eso es, sí, como que te pasa como una corriente por la piel y es horrible. Y después los ruidos muy lentos y bajos. Ponele la ronda. Cuando están hablando en la ronda, yo me estoy a punto de quedar dormida en la ronda. Porque hablan lento, bajo y de lo mismo siempre. Porque eso. Acústica. Radio Maple, la radio de la Escuela de Arte 788. Micro podcast. Radio Maple. A mí los ruidos que me gustan de la escuela es cuando la gente pasa por el pasillo y se escuchan las risas de la gente ahí, pero tenues, no es que muy fuertes. También el ruido de las charlas en los recreos o mismo en las clases. Y los ruidos que no me gustan son el timbre, que te podrían poner uno mucho más lindo, ese te rompe la cabeza. O música también podrían poner. Y también cuando arrastran las sillas, eso también. Otro sonido que pensé que me gusta es cuando en un libro, o sea, un libro o lo que sea, como que pasan las hojas y el ruido de hoja, que pasas la hoja, me encanta. Este es como, no sé, que suena re bien. Eso, la guitarra me había olvidado. Eso de que hay guitarras en la escuela y entonces muchos tocan la guitarra y saben tocarla y entonces están en los pasillos o en las horas libres y empiezan a tocar todo. Y es re lindo. Y eso. A mí también me encanta porque hay un montón de chicos y chicas de la escuela que también van a orquestas, entonces traen los instrumentos y de repente te cruzas a uno tocando la flauta por el pasillo o cosas así, y es muy lindo. Ahora se pasó a la mañana, pero me acuerdo que antes había un chico que tocaba, no sé, no me acuerdo cómo se llama el instrumento, que es como... que soplas, y es un pianito que soplas. Melódica. Tocaba la melódica y tocaba canciones que a mí me encantan de anime, cosas así, y eso, ese sonido me encantaba. Era como, ay, miren, escuchen la canción que está tocando. Era como, estaba buenísimo eso. A veces, cuando pasan y pisan, pero, o arrastran, depende de cómo camina la persona, no sé, es como que me gusta escuchar eso, a veces, no sé, o me pongo a escucharlo y es como bastante divertido porque uno va y se da cuenta a veces cómo es la persona. A mí no me gusta cuando llegan muchos mensajes a la vez al celular y te empieza a explotar, tipo, encima yo tengo un tono de notificación que es como que a mí me gusta, pero me da un poco de vergüenza que todo el mundo lo escuche y que suene 500 veces al mismo tiempo, como tu tu tu tu tu, ¡ah! No, pará, callate celular. Es como que, y además me da nervios que lleguen tantos mensajes, es como, ah. A mí un ruido que me gusta mucho es las noches, en las noches los grillos, o en los días de calor, mucho calor, las chicharras que estén ahí sonando, ese ruido me encanta. Y un ruido que no me gusta para nada es los autos que tipo hacen carreras en la ruta y pasan así re rápido y se escucha todo, eso no me gusta. A mí no me gustan los sonidos de los autos que pasan tipo, que suena tipo como si fuese una moto descompuesta el auto, eso es horrible cuando pasa eso. Pero después algún ruido que me gusta es el motor de las heladeras. Me gusta mucho porque es tipo un zumbido atrás de la cabeza y es muy relajante, es como un masaje al cerebro. Y a mí... me contagiaron. Bueno, y a mí me gusta mucho, sobre todo en verano, que pasa que en la noche como que se escuchan los grillos y de a poco se empieza a escuchar uno, después dos y después muchos así están. Y no sé, es muy lindo a veces. Wow. Ah. Sí. Y los ruidos que no me gustan a veces son los truenos y con lluvia y viento que parece que va a volar la casa. A mí me encanta el ruido de la lluvia a la noche más, porque es como que te ayuda a dormir. Y otro sonido que me gusta, yo tengo un arroyo al lado de mi casa, entonces se escucha el ruido del arroyo y es hermoso. Sí, a mí me encanta, a mí a diferencia de Cele me encanta los truenos, la lluvia, el viento, así cuando se larga una tormenta bien fuerte es como, ay, qué lindo. Y me gusta mucho el ruido del río, el sonido del río me encanta cuando pasa, así es como que sentís que te lleva el río, como que cerrar los ojos un segundo e imaginarte que el río te está llevando y así. O el ruido en el lago cuando a veces se forman olitas y es como que no es como el mar, igual hace muchísimo que no voy al mar, que suena como muy fuerte cada ola, es como que suena como despacito, como que te va amasando las olas y eso está buenísimo. A mí me gustan mucho los ruidos coordinados, tipo cuando dos personas hablan al mismo tiempo. Es muy, muy gracioso y a la vez es como wow. Entonces me gustan mucho los ruidos coordinados. Ponele en una orquesta, ponele, vos escuchás cómo empieza a tocar todos los instrumentos al mismo tiempo, la misma melodía, es muy bueno también eso. Después, otro ruido que no me gusta es cuando el micrófono se pone, digo, pero de un Sí, pero de un modo tan agudo que no me gusta y tengo oídos sensibles y la verdad puedo sentir como la vibración así como de que va a explotar así. Cosplay. A mí a veces no me gusta porque cuando tengo tres perras en casa y se ponen a ladrar las tres a la vez y tienen como, no sé qué es, pero tienen como un agudito que a veces como que te penetra en la oreja y es como, ay, ay, ay, no está mal en un segundo. Y olvidé lo otro que iba a decir así. A mí el sonido que no me gusta es la voz de mi mamá despertándome para venir a la escuela. Y un sonido que sí me gusta es el ruido del papel de regalo cuando desenvolves algo y se escuchan los rasguidos del papel. Ese ruido me encanta. A mí me gusta cuando te tiran una pelota, como el ruido de que agarras la pelota o alguien agarra la pelota, como el, como cuando picas, o cuando picas la pelota, como los ruidos de pelota, así como que eso me encanta, eso está buenísimo. Y otra cosa que me gusta es como de las risas de las personas, que como que cada risa es diferente y me gusta mucho y me dan, y después a mí me dan ataque de risa. Y bueno, es muy divertido escuchar las risas de las personas. Me gusta mucho el ruido del fuego, ¿vieron? Cuando se van quemando las maderas, que suena tipo así. Sí, es un sonido muy, muy bueno ese. A mí otro sonido que no me gusta es el llanto de las personas. O sea, no es que no lo aguante, pero me hace sentir triste a mí también, entonces es como que me da medio pena tener a alguien llorando y yo no poder hacer nada para calmarlo. O el llanto de los gatos o de los perros. O sea, el del gato más que nada es como muy frustrante, es como, para un poco, ya te di lo que querías, no te entiendo, deja de maullar de una vez, gato insoportable. Y el de los perros me da más penita porque no lloran todo el tiempo. Es como que el maullido del gato es como el ladrido del perro, pero cuando lloran mis perritos es como, ay no, pobrecita, no sé lo que te pasa, ¿qué te pasa? Decime porque no te puedo ayudar, sino, pero ya sé que no hablan, pero bueno. También un sonido que me gusta mucho es los libros viejos que están guardados hace mucho, mucho tiempo y ya están las hojas medio duras. Cuando la abrís y se escucha el ruido de las dos tapas golpeando la mesa, ese ruido me encanta. A mí me gusta el ruido cuando el papel lo arrancas y se rompe, pero lo haces como en cámara lenta y haces como y algo, no sé, es como... Sonido, grillo, oreja, río, arroyo, ruido, fuerte, zapatillas, escuchar, atención, micrófono, parlante, sincronización. Buen día, ¿cómo amaneciste? ¡No! ¡Pará! ¡No sonó la alarma! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Nos quedamos dormidas! ¡Vamos! ¡Corre! ¿Por qué todos hablan así? ¡Son sonidos de animales! Debería estar sonando el timbre. Vamos a preguntarle al profe qué pasa. Profe, profe, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué decís eso? Es una broma, ¿no? Oh, no. Profe, por favor, respondeme, me estás angustiando, es una broma, ¿no? Todo está muy raro. ¡Ah! ¡No, profe! Ondas, vibraciones, cuerpo, acústica. Radio Maple, la radio de la Escuela de Arte 788. Micro podcast. ¿Qué sonidos te gustan? ¿Qué sonidos te gustan? ¿Escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué pasa cuando escuchas algo que rompe con la costumbre? ¿Qué sonidos te imaginas en tu mundo ideal? Salir de lo que creemos posible para imaginar otra escuela. Hoy estuvimos escuchando los diferentes sonidos que nos gustan, también grabaciones que estuvimos grabando acá en Radio Maple, y hicimos preguntas, entrevistamos y todo. Y para los que no entendieron mucho, o aparecieron en la mitad o algo así, estuvimos hablando de los diferentes sonidos, de cuáles nos gustan, cuáles no, o diferentes sonidos que hay en la escuela 788. Y nada, eso. También el otro día fuimos al pasillo y hicimos una intervención tipo con distintos sonidos que estaban grabados y así, y con Celi que estaba tocando la viola y haciendo soniditos raros con la viola, y hacíamos preguntas como las que van a escuchar después o antes. Y eso, y estuvo re bueno, pero hubo una intervención de la intervención que fue que se cortó la luz en el medio y no la pudimos, o sea, estuvo buena igual. Bueno, este ha sido todo. Nosotros somos Radio Maple de la Escuela 788. Chau, gente hermosa que nos escucha. Goodbye. Radio Maple. Mapleres, raros. Risa mucha. Rayo misterioso. Radio Maple. Raras menciones. Mapleres. Rulos. Maraña. Rotaciones mañana. Rabia mutante. Radialistas más ruidosos. Redacción rara. Más Radio Maple. Radio Maple, la radio de la Escuela 788. La radio de la Escuela 788, Escuela de Arte. Radio Maple, una super radio que se enfoca mucho en el arte. La radio de la Escuela 788. ¡Ay, Radio Maple! Un espacio cómodo para contar lo que necesites y poder charlar de las cosas que te están pasando. Representada por estudiantes de la Escuela 788 de Arte, y lógicamente la radio también es de arte. Aquí damos opiniones, las escuchamos, discutimos, debatimos y encontramos una forma de convivir. Un lugar para compartir ideas y opiniones. Radio Maple, un espacio para vivir nuevas experiencias y ver qué significa el arte de otra perspectiva. Radio Maple, la radio de la Escuela de Arte 788. Micro podcast. Formatos pequeños. En contra de lo bruto y lo militarizado, por más libertad y paz. Por más libertad de expresión. Misterio del mandala, un lucero en tu cama. El misterio del mandala y un lucero en tu cama. Un lucero en tu cama.